Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio. Estás ahora mismo sintonizando Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Un programa en el que vamos a contar con la presencia vía telefónica de una banda vallisoletana llamada Ziconia y que estará tocando este viernes 27 de febrero en la Sala Ecos de esta ciudad, y en el que vamos a hacer un recorrido por una selección musical que hemos preparado especialmente para todos los radioescuchas en un momento, en una hora de la noche en la que la piel se nos está poniendo como auténticos selenitas cuando miran por los cráteres abisales que pueblan la superficie lunar. Aquí el oteador, llamando al comandante Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Bien. Muy buenas noches, Marcelo. Efectivamente, dentro de un ratillo conectaremos con Valladolid para hablar con el bajista de Ziconia, un grupo instrumental de metal instrumental que estarán tocando este próximo viernes en la Sala Ecos, que será un ratito. Dentro de un ratito, de momento vamos a pinchar buena música. Lo que ha sonado antes de nuestra sintonía es el mítico Transilvania de los Iron Maiden, una de las canciones más emblemáticas en lo que es el metal instrumental. Es una canción que estaba en su primer álbum, en su álbum de debut, y además a mí me apetecía pinchar una canción de los Iron Maiden para dar, Marcelo, muchos ánimos a Bruce Dickinson, que lo tenemos al pobre. Está fastidiado, nos enteramos, fue la verdad que un shock el pasado jueves, ya que comunicaron los Maiden en su Facebook que le habían diagnosticado un cáncer de lengua, pero afortunadamente el tumor que le había detectado en su primera fase, por lo que los pronósticos son muy buenos y se espera una pronta recuperación del bueno de Bruce. Esperemos que sea así. Maldito cáncer, ¿eh? Últimamente está haciendo estragos, macho. Es una pasada. En fin, y de los Iron Maiden, de este Transilvania, me parece que nos vamos a una ciudad del estado, a Valencia, ¿puede ser? Nos vamos a Valencia. Sabes que al doctor le preguntó si podría seguir volando, ¿no? ¿Ah, sí? Eso seguro que es lo primero que le preguntaría. Muy bueno. Nos vamos a Valencia para escuchar ahora a Our Next Movement, que es un grupo pues relativamente reciente, que ha publicado hace poco un EP de 5 temas que responde al título matemático y misterioso de Polyhedral Trails, y que es un grupo que encuadramos también dentro de un marco musical progresivo. Pues muchos asociarían a esta banda a la etiqueta de post-rock, pero que en cualquier caso es un grupo que evidencia pues una personalidad notable a través de las canciones que prestan mucha atención a esas formas a las que remiten el título de este EP, y que tiene momentos de sorpresa y pues una variedad instrumental que lo hacen sin duda distinto, además de unos ambientes pues interesantes, desde luego. Vamos a escuchar el segundo tema de este disco, después del prólogo que lo abre, el titulado Glance of Clarity, y esta banda valenciana es Our Next Movement. Thank you. Pues de Valencia nos vamos a ir a Madrid porque este próximo 7 de marzo... He pensado que ibas a decir, pues sí, me va a cortar el pelo. Sí, bueno, pues como decía, de Valencia nos vamos a ir a Madrid porque este 7 de marzo, Marcelo, aquí en Zaragoza, viene una leyenda por enésima vez, todo hay que decirlo, a Zaragoza, que son los Barón Rojo, en su gira 35 aniversario. Ahí estarán acompañados de los Ecstasy, ese grupo navarro de hard rock melódico, y parece ser que esta gira que ya ha comenzado están dando un repaso ahí a sus clásicos de siempre, y yo creo que es un concierto muy recomendable para los aficionados a los varones. Yo, macho, Marcelo, no me lo voy a perder y me los voy a ir a ver por 12ª vez. ¿Qué te parece? Me parece que pensaba que eran más. Bueno, no, tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Bueno, pues vamos a pinchar una canción de Barón Rojo, vamos a ir a su segundo álbum, su mítico Volumen Brutal del año 81, álbum que lo cerraba una canción instrumental muy chula, El Barón Vuela sobre Inglaterra, y es lo que va a sonar a continuación en el Rocktubernio. Claro que si el Barón hubiera sobrevolado California, no hubiera hecho prisioneros y no hubiera existido una banda como The Neanderthals, que vamos a pinchar ahora. Ese grupo que no son fieles a el imaginario prehistórico, porque cuando salen al escenario parecen más bien los Picapiedra que unos verdaderos neandertales, pero que, bueno, pues que dan mucha diversión y animan mucho el cotarro, y tienen lo mejor del garaje y lo mejor de ese sonido primitivo que tanto nos reconforta en esos momentos tontos que tenemos todos. Vamos a escuchar a The Neanderthals con aquella versión que hicieron de esa melodía perenne y maravillosa, que es la de Space Oddity de David Bowie. The Neanderthals. We'll be right back. Y continuamos en el Rocktubernio. Como anunciábamos al principio, hoy contamos con la presencia vía telefónica de Jorge Fraguas, bajista de Ciconia, banda de Valladolid, que estará presentando este viernes 27 de febrero en la Sala Ecos de esta ciudad su disco The Moon Sessions, su obra debut, un disco que ha acaparado la atención de este programa y que espero que disfrutéis antes de que termine la semana en esta sala, que además hay que apuntar que está haciéndose con una programación muy interesante. Bueno, pues vamos a ir entrando en arena con Ciconia, con este The Moon Sessions, un disco evasivo, pero también estimulante por sus melodías y por la impecable ejecución de todos los temas y que seguimos aquí disfrutando en el Rocktubernio y sobre Ciconia vamos a hablar ahora mismo con Jorge. Buenas noches, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nos escuchas bien, más o menos? Perfectamente. Vale, estupendo. Comentábamos que Ciconia estará tocando este viernes en la Sala Ecos de Zaragoza para presentar The Moon Sessions. Antes de hablar del disco, vamos a comenzar por el principio. ¿En qué momento Ciconia pues decidió ¿en qué momento se decidió que os juntasteis y decidisteis crear una banda instrumental? ¿En qué momento le dijisteis al cantante que se quedara en la puerta? Bueno, en principio la banda cuando nació ya no había cantante, o sea, no era, nació ya siendo una banda instrumental. O sea, la formé yo hace ahora mismo un año y poco. Y nada, yo decidí que quería montar una banda instrumental. Y bueno, pues intentamos expresar sin cantante de por medio. Esa era la premisa. Sí, tenía sí, que sí, ser un grupo instrumental, efectivamente sin cantante, con atención a la melodía y a la ejecución, sin tener que estar pendiente de, en fin, de los condicionantes que suponen pues las letras de una canción, ¿no? Porque The Moon Sessions es un disco pues que supongo que es el resultado de muchas de vuestros gustos y de vuestras influencias, y un disco ahí que propone un viaje musical que más allá de que os podamos asociar pues al rock, al metal, al rollo progresivo, pues bueno, pues también tiene su propio carácter y su propia idiosincrasia, ¿no? Sí, de eso se trataba, de dotarle personalidad propia al disco, ¿no? Hoy en día es muy difícil que una banda no suene algo que ya está hecho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos buscado, o hemos intentado buscar un sonido propio dentro de lo complicado y difícil que es esto, y ya no solo en directo, sino ya desde las primeras premisas en el estudio, ya. Si no, no vamos a grabar los discos como se graban normalmente, ni con las compresiones que se graban normalmente, ¿no? Esta es una producción muy abierta y que suena un poco añeja, que es lo que se trataba. Pues mi percepción personal, Jorge, es también que The Moon Sessions es un disco como, bueno, yo le aplicaría el calificativo de elegante, ¿no? Que como decía, quizás al margen de que le pueda gustar a los metaleros, pues también le puede gustar a mucha más gente que no tenga esa preferencia por el rollo más hard rock o más metalero. Sí, disco, de hecho, bueno, se trata, ¿no? Nosotros hacemos música para todo el mundo. Está claro que, como tú decías, tenemos unos gustos, unas influencias que están ahí, ¿no? Siempre es un poquito, bueno, nos ha tirado un poco más el rollo metal y tal, pero bueno, también hay influencias de otros estilos de música y de otras cosas, pero bueno, pero no está enfocado exclusivamente, o sea, no, es un disco que está hecho con amor y cariño para todo el mundo, o sea, no exclusivamente para el mundo del metal. Lo que pasa que sí que sabemos que dentro del mundo del metal, pues claro, va a calar un poquito más, porque al fin y al cabo pues, las directrices del disco lo tiran por ahí. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas. Buenas. Nada, comentar que este disco está teniendo muy buenas críticas, pero especialmente en la prensa metalera, que es la que leo yo. Sí. Ha tenido buenas críticas en general en todos los sitios, sí. Porque si te das cuenta, tanto empresa metalera como el mundo sonoro, que no es muy metalero, ha sido el tercer mejor disco del año en la zona de Castilla y León, por ejemplo, sí, Castilla y León y Galicia. Entonces, Bueno, pues nosotros nos gusta abrirnos a todo tipo de público. De hecho, pues, oye, yo soy heavy también, pero si viene gente que no es heavy a nuestros conciertos, nosotros encantados, porque van a salir con una experiencia nueva, ¿no? Creo. ¿Y cómo afrontasteis la grabación de Moon Session, Jorge? ¿Qué os planteasteis y qué ideas teníais antes de entrar en el estudio? No, te cuento, la idea, yo tenía el disco compuesto entero, porque lo he compuesto yo entero, el disco. Y ya sabía más o menos cómo iba a sonar, Entonces, antes de tener los miembros de la banda, yo me metí con el estudio con Aleix, el batería, y él grabó las baterías y yo grabé el resto de instrumentos. Luego, posteriormente, ya se incorporaron Luis, bueno, primero fue David, que ahora ya no está por motivos de laborales y demás, y está Luis Gómez y Javier Altonaga. Entonces, la grabación, pues, yo ya he grabado bastantes más cosas por ahí y, bueno, pues, como siempre, un verdadero coñazo, porque al final, sí, sabes que tienes el tiempo encima, que no puedes tampoco... Claro. No puedes permitirte que se te vaya mucho la pinza en el estudio porque son cosas que valen mucho dinero. Y bueno, pero con las ideas claras y el trabajo bien hecho, pues al final creo que grabarlo fue una semana y pico, y las mezclas 3-4 días nomás. Se llevaba ya todo preparado, llegasteis y lo ejecutaste. Sí, sí, a saco. Pues estáis ahora de gira presentando The Moon Sessions. El viernes recaláis en Zaragoza. ¿Qué tal están yendo los conciertos de presentación? Pues muy bien. La verdad que ya llevamos 2 meses de gira y nada, empezó la cosa. El primer concierto, me acuerdo, fue en Segovia, una noche de enero. Fue un poquito frío, ¿no? Porque, bueno, es justo después de Reyes, imagínate. Y dijimos, madre mía. Pero bueno, a partir de nada, fue ese primero que yo creo que hubo 30 personas o así. Y luego a partir de ahí ya fue todo para arriba. Lugo, Santander, Vitoria, todo. Bueno, si no se van a pasar en Madrid, increíble. O sea, de menos a más ha ido. Y pronto os vais por Europa, ¿no? Hacéis gira por Europa en abril, si no estoy equivocado. Sí, tenemos, bueno, este fin de semana ahí en vuestra tierra, en Zaragoza, luego Soria. La semana que viene vamos al País Vasco. La siguiente estaremos por Galicia y luego haremos otro concierto en Torrelavega y luego terminamos en casa, en Valladolid. Y la semana siguiente, en abril, o la segunda semana me parece, ya nos marchamos para Europa. Vamos a estar en Francia, vamos a ir a Italia, Suiza, que ha salido alguna cosa más, Alemania, Holanda, Bélgica, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia... No está mal, ¿eh? Sí, sí, no está 13, mal. 14 países. Nos hemos perdido hace un rato. Y luego a la vuelta en mayo, pues también seguiremos con unas cuantas actuaciones en España, algún festival y demás. O sea que se presenta el año entretenido. Bueno, y cuéntanos cómo son los directos de Ziconia. ¿Qué se va a encontrar los fans de Zaragoza este próximo viernes en la Sala Ecos? Bueno, pues se van a encontrar, a ver, una banda pues que intenta transmitir en directo lo que hace en el disco, ¿no? Nosotros en directo planteamos un viaje también, como hacemos en el disco. Y como no cantamos, tampoco hablamos mucho y lo que intentamos es meter a la gente poquito a poco en nuestra música. Empezamos suavecito y poco a poco va subiendo y al final, hasta ahora, siempre acaba en una fiesta buena. O sea que creo que se lo van a pasar bien. Oye, a propósito, Jorge, de las bandas que no cantan y no hablan mucho en directo, ahora... quizás, bueno, es una sensación personal, pero de repente hay, pues, a través de algunos grupos en concreto, pues bastante atención mediática sobre grupos instrumentales aquí en España. Y sí. No sé si, o sea, si esto es algo, pues, coyuntural, o tú escuchabas, bueno, aquí hay muy buenos grupos, tú escuchas mucho rock instrumental, pero ahora, desde luego, con Tunda, con... bueno, con que ha acaparado mucho la atención de los medios, ahora Ziconia, que nos estás contando que vais a emprender esa gira enorme por diferentes países también de Europa, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Hay de repente más atención por el rock puramente instrumental? Y también un poco hay también una normalización de esto, porque generalmente siempre que se habla de rock instrumental parece que hay que excusarse por no tener cantante, ¿no? Ahora parece que todo lo vemos pues más normal, ¿no? Hombre, yo creo que es un estilo más dentro de de lo que es el rock y el metal, ¿no? Porque, no sé, nosotros hemos elegido no tener cantante como hemos elegido no tener trompeta, claro, o acordeonista. Sí. La voz es un instrumento más, al fin y al cabo. Uh-huh. Y respecto a lo que dices, bueno, pues, por ejemplo, Tool, yo llevo escuchándole desde hace 7-8 años. Los tíos llevan ahí ya un porrón de años y ahora, pues mira, les ha llegado el empujón que ya era hora. Uh-huh. Y bueno, si eso sirve para que otras bandas... Pero vamos, hay bastantes más bandas, ¿eh? Que por ahí de rollo instrumental que llevamos mucho tiempo dándole. Nosotros quizás seamos los más recién llegados, ¿no? Por así decirlo, pero uh-huh. Hay bandas así con nombre incluso y fuera de nuestras fronteras la gente se lo trabaja muy bien. Desde luego. Uh-huh. Y para este disco, Jorge, hemos visto el vídeo de la canción que hemos escuchado antes, de Baby. Y bueno, pues siempre también surge esa un poco esa pregunta con las bandas instrumentales porque se prestan más a la evasión y a la imaginación y también cuidan mucho pues el aspecto estético, ¿no? Y el vídeo pues realmente nos ha llamado mucho la atención, es un vídeo muy chulo y que recomendamos que lo vean. Sí, sí. Porque tiene ese punto de misterio necesario que deberían tener todos los vídeos y además tiene una factura tremenda. ¿Cómo fue lo del vídeo? Y bueno, la imagen, la portada también del disco, ¿no? Porque también es una portada sí. Que entra, desde luego, entra como tienen que entrar las portadas de los discos. Bueno, la portada es una fotografía de la luz de luna. Uh-huh. O sea, es por lo que se debe ser algo complicado de capturar. O sea, es una foto, no sé, porque no te puedo decir, yo no la he hecho. Israel Oviedo, la persona que diseñó la portada y tal, y me lo estuvo comentando, dice, es la luz que proyecta la luna sobre el espacio. Ahí queda eso. Y ha quedado, la verdad que ha quedado chulo. Sí, es muy, muy chula, sí, sí. Y luego el vídeo, pues nada, el vídeo se rodó en la zona de montaña, en Sanabria. Y bueno, que es, bueno, ves ahí al paisano corriendo y demás, pero queremos, la canción al ser dinámica, ¿no? Sí. Es una de las más dinámicas del disco y demás, pues quisimos hacer una alegoría sobre la prisa que llevamos, ¿no? Siempre todos, cuando en el ritmo de vida que llevamos, corriendo para todos los sitios, tal, siempre con el tiempo pegado al culo, uh-huh. Teniendo miedo de algo que no sabemos muy bien el qué es. Si nos estamos perdiendo la vida de por medio, ¿no? Y eso vendría a ser un poco el personaje femenino uh-huh. del vídeo, que al final lo que intenta decirte es que por mucho que corras, al final siempre vas a acabar en el mismo sitio y te va a atrapar igual tu destino, sea que sea. Entonces, tómatelo con más calma. Al final el muchacho, cuando, bueno, ya le han sacado hasta el corazón, pues viene a decir como que levántate otra vez y tira para adelante y con más tranquilidad. No sé, bueno, era también una manera de contar un poco una historia, ¿no? Uh-huh. Oye, y Jorge, el director del vídeo me propuso y tal, dije, bueno, pues vamos a hacer algo así, sí. Y cambiando de tema, he leído por ahí que tenéis algún proyecto entre manos con Roy Zeta, o Roy. Sí. Es guitarrista, recordar, de Bruce Dickinson y Halford, productor que ha trabajado pues, con Judas Priest, con Helloween. Cuéntanos un poco qué es lo que tramáis y cómo lo hacéis. Nada, de hecho ya está hecho lo que íbamos a hacer con él. O sea, ha sido coger tres canciones del álbum de The Moon Session y se han remezclado y remasterizado. Y saldrán en digital, pues no sabemos si en abril o en mayo, bueno, ya veremos cuándo. Es otro punto de vista de claro. del trabajo de Ciconia, de la producción. Y bueno, pues no deja de ser un productor internacionalmente claro. conocido, ¿no? Y nos le presentó pues una agencia con la que estuvimos haciendo alguna cosa en Inglaterra, uh-huh. que ya no estamos con ellos, y bueno, pues de las pocas cosas positivas, ¿no?, que sacamos de ahí. Bueno, antes hemos pinchado la canción B-Bay, ahora después de la entrevista vamos a pinchar la que es mi favorita, Jack o Lantern, que para mí tiene ahí un regusto a los Iron Maiden clásicos, muy muy reconocible. Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, no, Iron Maiden es mi banda favorita, o sea que sí, sí. Poco más te puedo decir. Eso además te iba a preguntar, bueno, nos has dicho que Iron Maiden es tu banda favorita, cuéntanos un poco cuáles son tus bandas favoritas, tus músicos favoritos. ¿De dónde vienes? Cuéntanos de dónde vienes, José. Pues yo, mira, sinceramente, mi banda favorita es Iron Maiden, luego, claro, porque es que he crecido con ella, ¿no? Claro. Pero luego, claro, luego hay infinidad de música. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el metal que se hacía en los 90 en Inglaterra, el metal del sello Peaceville, uh-huh. que era un poco así, rollo gótico tal, tipo Paradise Lost, Anathema, My Digging Bride, Tiamat, uh-huh. todo este tipo de bandas. Uh-huh. Luego el rock progresivo me gusta, Bueno, progresivo metal, más bien progresivo, ¿no? El tipo de Initiator, lo que hicieron el proyecto, hicieron Liquid Tension Experiment, Platypus, Porcupine Tree, bueno, luego Opeth, ya en otro estilo más extremo, pero también innovadores, Meshuga, y luego me gusta el pop también, yo escucho mogollón a Coldplay, escucho The Cure, no sé, no te puedo, Pink Floyd, me encantan, escucho bastante variado, ¿no? ¿Y qué opinas de grupos, antes comentabas grupos así instrumentales de fuera, así grupos de escena igual más alternativa, tipo Mogwai, etcétera, ¿te gustan también? Joder, Mogwai son unos jefes. Sí, quizás van por otra onda, porque sí. Nosotros al fin y al cabo tiramos mucho más metálico, ¿no? Sí. Pero Mogwai, Long Distant Calling, Caspian, Basia Circles, Maybe She Will, que ahora también están pegando fuerte, no sé, hay muy bien. Son grupos que ya han muchos años, ¿verdad? Y poco han puesto la llamada de atención sobre, pues sobre el, sí, bueno, instrumental, ¿no? Porque de hecho, Mogwai son unos grandes ya de esto, o sea, Mogwai llevan toda la vida haciéndolo. Así que... Pues nada, Jorge, emplazamos ahí a la audiencia a que acuda este próximo viernes por la noche a la Sala Ecos a ver, pues sí, ahí en directo, porque yo creo que, vamos, no se repetirán. No, yo creo que no, la verdad que no. De momento, este hasta mes, ahora... No se repetirá en este mes, pero bueno, próximamente seguro que lo estaremos... No, tenía entendido, no se arrepentirán. Creo que no se va a arrepentir y no se va a arrepentir. No se arrepentirán, he dicho. Yo creo que la gente que vaya a veros seguro que no se arrepiente, porque vamos... No, además creo que, bueno... Sí, por lo que sabemos, va bastante alegre la venta de entradas. O sea que, ¿ah, sí? Pues posiblemente se llene la sala. Nos alegramos un montón. Además, a mí la Sala Ecos es una sala que me gusta bastante. ¿Vais a tocar solos o con algún grupo local? No, tocamos con dos bandas de Zaragoza, Gunpowder y Last Rise. Además, los chavales de Last Rise se lo están currando de la hostia con el tema de entradas y demás. Ah, pues muy bien. Pues oye. Así que nada, buena fiesta. Los grupos de allí de vuestra ciudad y unos foráneos que van a ir a repartir zapatillas. Ahí estamos. Pues oye. A repartir y recibir zapatillas este viernes 27 de febrero en la Sala Ecos. Ahí estarán Ziconia presentando The Moon Sessions. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y lo que va a sonar ahora es Jack O'Lantern, la quinta canción de este fantástico álbum. Bueno, y ahí estaban Siconia con este temazo llamado Jack O'Lantern. Marcelo, yo no me perdería conciertos, tío, porque... Este viernes en la Sala Ecos, sí, presentando, sí, The Moon Sessions, esta, sí, banda, sí, de Valladolid, que nos ha dejado un sabor de boca estupendo con este disco que recomendamos desde aquí, el Rocktubernio. Ahora vamos a escuchar una banda escocesa que es sin duda una de los referentes dentro del ámbito del rock celta. Uno de los grupos pues más veteranos, lo encontramos allí comenzando su carrera a finales de los años 80. Ha habido ya varias encarnaciones de esta banda llamada Wolfstone, un grupo que sin duda destaca por sus temas instrumentales. Ha tenido grandes cantantes, ha tenido canciones vocales sin duda muy recordadas, pero no ha tenido rival en esto de hacer temas sin voz, temas instrumentales como los que están poblando hoy el Rocktubernio. Vamos a escucharlo con lo que es hasta el momento su último disco, ya del año 2007, el Terra Firma. Ya pues el grupo ya muchos años de carrera, estrenaban nuevo cantante y seguían bajo las órdenes del guitarrista Stuart Eaglesham y del violinista Duncan Chisholm. Vamos a escuchar esta miniatura tremenda de Wolfstone llamada The List. Llama la atención ver este muestrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos pétales de paquetillas que solo son valientes como las ratas, cuando atacan en grupo. Bueno, pues ya aquí el Rocktubernio va encarando su recta final. Ya sabes que aquí nos puedes encontrar en el 101.8 del dial de Zaragoza todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Y lo que va a sonar a continuación pertenece al último álbum de un disco que hemos conocido recientemente. Ellos son catalanes, ellos se llaman Pareidolian y a ellos se les puede categorizar en lo que es el metal experimental. Ellos han editado en este año 2014 su segundo álbum, Sueños de Ébano, un disco que a mí me ha gustado mucho, una producción muy muy elegante y refinada, un grupo la verdad que voy a tener en cuenta. Este es un grupo con voz femenina, pero la canción que hemos elegido para que suene hoy es la canción instrumental del álbum, que es la canción que tengo que decir que a mí más me ha gustado. Es una canción que me recuerda mucho a Dream Theater, a los cuales antes hemos nombrado, y se titula Pesadillas. Estos son Pareidolian y esto es Pesadillas, de su último álbum Sueños de Hielo, que antes lo he dicho mal. Ahí va. Esto que ha sonado eran los Pareidolian, los dos catalanes que han editado recientemente su segundo álbum, Sueños de Hielo. Antes me iría un poco con los títulos de sus dos discos y lo que ha sonado es la canción instrumental del disco, Pesadillas. Y bueno, Marcelo, esto ya acaba, finaliza, ¿eh? Vamos ya a anunciar la última canción de esta noche y emplazamos a toda la audiencia. Por un lado, este viernes al concierto de Cidonia en la sala Ecos. Ahí, eso, yo supongo, eso de las 9, 10 de la noche. Y bueno, a toda la audiencia del Rock Tubernio al próximo miércoles. Esto es, y nos escuchamos el próximo miércoles. De momento, os dejamos con la última canción de esta noche, que pertenece a la banda de Houston, Old 97, un grupo que no es dado a hacer temas instrumentales, pero que cuando los hace, los clava. Con una canción que, como curiosidad, diremos que se postuló en su momento como sintonía del programa. Tuvimos varias, sí. Al final se impuso la mítica y la estética, pero, pero bueno, ahí queda este tema que vais a poder disfrutar ahora, estupendo sin duda, de Old 97, que se titula Marquita. Adiós, amigos. Hasta el próximo miércoles.